Hoy conversamos con el guitarrista Rodrigo Arenas, quien recordará al guitarrista español Paco de Lucía, quien hace un año partía dejando todo un legado en la música en general, pero especialmente en el jazz y el flamenco. Lo que más lo ha hecho diferente es la trascendencia que ha tenido en el mundo de la guitarra, porque no solamente ha sido el que nos ha hecho conocer la guitarra mundialmente, sino que el aporte musical y artístico que ha hecho, pues ha hecho que la trascendencia de su música haya podido llegar a todos nosotros, haya podido hacer de que evolucione todo esto del flamenco y pues se transforme el mundo de la guitarra flamenca. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? Pues tener esa apertura y esa capacidad de poder abstraer y poder nutrirse de todo el mundo, de todo tipo de música para llenarlo al flamenco. ¿Cuáles han sido los fuertes de Paco de Lucía en la guitarra como tal? ¿O qué tendencias ha marcado dentro de él mismo? Generalmente se lo conoce ya como un Paco virtuoso. Pues a él obviamente le brotaba un virtuosismo en los dedos que a todos nos impresiona. Pero más que todo eso ha sido poder ser una persona que haya podido sintetizar y transformar lo puro, siendo él una persona que, si bien no es de familia gitana y que al final eso no importa, como ya todo el mundo ya sabe, pero que haya podido nutrirse desde tan chico de todo el flamenco y poder acceder a estar con tan grandes músicos. ¿Qué vas a hablar de Paco si no es que de joven mostraba increíble virtuosismo, pero de maduro, el inicio de su obra, ahí hablando musicalmente, comienza a utilizar puras dominantes secundarias? O sea, llega en un mundo armónico donde es limitado, donde la magia de su guitarra está en el virtuosismo y en esa capacidad de poder demostrar recursos técnicos, guitarrísticos, que hagan que la guitarra suene impresionante, pero haciendo que el uso del material melódico pues sea parcialmente simple, pero limitado dentro de un mundo armónico. Pero ya después de todas esas giras que ha tenido con estos grandes jazzistas, ha hecho pues de que el mundo comience a ser totalmente nuevo armónicamente para él, y hace de que en sus últimas grabaciones encontremos parcialmente hasta cierto punto atonal, en el hecho de que se centra tanto la síntesis de querer transmitir fuerza, intensidad y ritmo, pero la melodía pues se transforma y logra expandirse armónicamente y melódicamente a utilizar patrones, a utilizar ritmos que llevan pues a que esto se transforme y evolucione muchísimo más. Thank you. hay temas que son casi un icono en Paco de Lucía, pero ¿qué otras joyas tiene más allá de las que todo el mundo conoce de una manera más general? El sexteto. En general, se le da un aporte a él de poder hacer la música, poder hacer que el flamenco funcione en grupo. Generalmente la composición se conoce que es cantaor, o bueno, si se va a hacer para baile, va a ser obviamente el bailarín, el cantaor y el guitarrista, que pueden funcionar simplemente en trío. Pero después se va ampliando el rango solo a cantaor, palmeros y guitarrista. Y tocador en este caso, ¿no? Pero imagínate, ¿cómo es sentir esa evolución para el flamenco de poder incorporar más recursos? La atribución de que se le hace el cajón, que es sumamente importante a él, ¿no? Pero sobre todo el hecho de poder manejar un grupo para hacer flamenco. Él mismo dice en sus entrevistas de que no era nada fácil hacer flamenco en grupo. No era nada fácil hacer de que la flauta o el saxofón entre al flamenco. Imagínate que tener que utilizar todos esos recursos y tener que apoyar además a otros cantantes. Entonces el principal aporte de él es la música de cámara para el flamenco. El sexteto es él ha conformado el sexteto, y ese es el principal aporte, el hacer que hay un instrumento de viento, una percusión, dos guitarras, que hay el cante, o que se vayan transformando y que vayan entrando muchos más instrumentos, y además de obviamente presentar el formato original, que siempre ha sido el baile, el cante y el toque. ¿Se lo extrañaba, Paco? ¿Habrá dejado todo? ¿O se ha ido sin dejar más cosas? A palabras suyas decía de que el flamenco, los conciertos, pues se los lleva el aire. En realidad, a los que hayan asistido a alguno de sus conciertos, y qué lindo hubiera sido escucharlo aquí, ¿no? Lo único lo que nos queda son sus grabaciones, pero al final, ¿qué es lo que queda después de las grabaciones? Son tus composiciones, porque eso es lo único lo que trasciende fuera de todo. Entonces la magia de Paco está en su composición y obviamente en sus discos, porque no hay mejor intérprete que el propio compositor, en este caso. Rodrigo, guitarrista también, muchos terminan en Paco o empiezan con Paco o tarde o temprano llegan a Paco. ¿Cuáles de esas composiciones son complejas, fáciles, difíciles de entender y con todo, entendiendo también toda esta evolución? Cuando ves los videos de lo poco que hay de ese Paco de niño y de joven, te das cuenta de que la capacidad que ya tenía, de esa capacidad que ya tenía de poder agarrar lo que tenía de influencia de niño Ricardo y lo que ha podido absorber de Sabicas, que eran dos grandes intérpretes y que han aportado musicalmente para la evolución del clásico flamenco, pues algo muy sustancial. Pero ya pues se lo ve a un Paco de que ya comienza a mostrar pues toda esa perla que va a ser, que se la quiere pulir, ¿no? Que está a punto de pulirse. Pero hay que ponerse en cuenta de que el vas a llegar a Paco en algún momento y vas a entenderlo a Paco de acuerdo a tu capacidad musical. O sea, todos entendemos lo increíble de su virtuosismo y lo genial del dominio de la melodía y de la música que sale bonita, pero comprenderlo como guitarrista pues es complicadísimo, porque la técnica que tenía es increíble, el manejo que tiene del instrumento pues es formidable, la capacidad que tiene para acompañar al cante pues es otra, y entonces reunir todo eso pues es como analizar a un compositor clásico, de que por época y por evento y por lo que va a ser tú vas a tratar de ver cómo ha sido en el entorno la composición, así que todo lo que ha dejado es una gran obra. repitan tocando la la torre de la ha sido la mejor, el mejor acompañado de Paco de Lucía? Bueno, tu pregunta ya es inducida. Obviamente sabemos que ha sido Camarón de la Isla, pero yo creo que el que mejor ha sido, pues también ha sido Joaquín Rodrigo. A todos nos encanta ese concierto de Aranjuez, por ese virtuosismo, que por todo ese aire flamenco que él denota. Pero yo creo que el mejor acompañado ha sido... no sé, cualquier cantador que haya podido estar al lado suyo, porque por la sensibilidad que él tenía para poder poner nuevas cosas. En sus últimos discos es increíble cómo acompaña a Duquende. Ves esa capacidad de que Duquende está comenzando a hacer lo que le da la gana, por esa capacidad que también tiene ese cantador camaronero de poder dispararse donde le da la gana armónicamente. Bueno, él no lo sabe armónicamente, él solo hace esos melismas, pero... se da cuenta Paco con esa capacidad y comienza a incorporar nuevos acordes, nuevos colores armónicos. Y te sorprende cuando logras ver esa... cuando logras en guitarra solo imitar un poquitito de lo que hace modernamente, te sorprende porque llegas a esa capacidad de entender el microtonalismo, pero tan, de una forma tan familiar, de que pues cualquier movimiento extraño ya le pones un acorde y queda. Entonces imagínate, dentro de un mundo de la música, donde manejamos acordes hechos y de música tonal, a los cantadores que siempre no los cantan desafinado, en una forma vulgar de decir, pero que él tenga esa capacidad de poder concentrar esos dos mundos, microtonal y tonal, y darle un gusto, pues eso es lo increíble. ¡Hala, Paco! Por Dios que la respetara, llorando me lo pedía. Por Dios que la respetara, yo viendo que me quería, yo de su cuerpo abusaba, ella callaba y sufría. Indignó aquel beso que le di, y aquel beso le indignó ya los tres o cuatro días. Otro beso me pidió, ay, algo primero te escribía. Sin él no hubiera esos masivos conciertos, con solo dos personas, Camarón y Paco. Gracias a él tenemos cajón, gracias a él tenemos un poquito de música clásica, tenemos Manuel de Falla por Paco de Lucía, tenemos un mundo entero de innovaciones armónicas, no solamente dadas por él, obviamente, pero pues tenemos un mundo que se ha enriquecido musicalmente a favor del flamenco y eso en gran parte se lo debemos a él. Fue Rodrigo Arenas en este su espacio de Voces y Música.